sol sin un peso en los bolsillos, llevar hermoso abrigo negro. Nunca muy joven para morir, nunca muy joven. Preocupado de encontrar el punto exacto de éxtasis. Nunca muy joven para morir, nunca muy joven. Volver del techo con un tremendo hoyo en la cola. Tomar el sol de la mañana, tomar el sol de la tarde. Y maullar, y maullar, y maullar. Y nunca estar demasiado joven para morir. Hermoso.